no sé cómo calificarlo. Tengo un primo, pa' de menos, que se tuesta como un sol de mayo. Tengo un primo, pa' de menos, que se tuesta como un sol de mayo. Que maneja la reversa, que es poeta y escultor, que cocina sin receta, me gustó. Ahora sueña con ser diputado. Yo tengo un primo, by the minute, que se tranca como un mesonado. Que es jurista, licenciado, cirujano y buen actor. Periodista asalariado, pero todo lo que quiere y más. Conoce a Michael Jordan y esa cosa. Tengo un primo. Que respira bajo el agua y es pintor. Tengo un primo. Que es sociólogo y piloto de un avión. Tengo un primo. No. Tengo un primo. Oye, que te dije que no quiero repetirlo. Ajá. Todo lo que quiero.